Sigo aquí extrañándote, lo tienes que saber. Nada es como ayer, y aunque todo esté bien, no se me pasa la obsesión contigo. Tal vez vuelva a florecer la rosa en mi jardín. Como cada viernes en agosto pienso en ti. Sé que volverás, yo también te lo advertí. No puedo esperar, se acerca el verano y pregunta por ti. Regresa sin avisar, me sorprenderé. Aprendo lento pa' yo veloz, así que tengo que repetir. Te amo, amor mío, y pienses lo que pienses. A ti te cuido yo. Es muy fácil, es de veras veloz para quien esté a mi lado. Aprecio tu cariño y mientras hablas ya voy andando. Este juego absurdo es lento. Es el precio que el amor nos cobra por el beso que te di anoche. El tener que hacer con todos estos sueños malabares siempre ha sido algo muy fácil. Lo hacía casi sin pensar, lo hacía casi sin mirar. Es lento quedarse en el intento de decir que pronto hablaremos. Dudar que todos los proyectos ya coincidirán, pues no es quien soy. Se acerca el verano y pregunta por ti. Regresa sin avisar, me sorprenderé. Aprendo lento, patio veloz, así que tengo que repetir. Te amo, amor mío, y pienses lo que pienses. A ti te cuido yo. Aunque lo intento, no sé amarte lento. Juega el corazón, lento y veloz. Y aunque lo intento, no sé amarte lento. Juega el corazón, lento y veloz. Se ve. Cuido yo.